Hola, soy Antonia Segers. ¿Sabías que un 23% de los jóvenes declaran no haber tenido contrato en su primer trabajo? No dejes que esto te pase a ti. Trabajar sin contrato, que te hagan firmar contratos en blanco, que no te paguen las horas extras o las cotizaciones previsionales, no contar con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, que te pidan un test de embarazo, que te impidan formar un sindicato o te presionen para no pertenecer a los que ya existen, está contra tus derechos laborales. Si te pasa algo, no te quedes de brazos cruzados. Existen instituciones para defenderte. Ante cualquier problema, dirígete a la dirección del trabajo más cercana. Las denuncias son anónimas. Despega. Más respeto a los derechos en la pega. Una campaña de Genera y la Red de Organizaciones por los Derechos Laborales de los y las Jóvenes con el apoyo de la Unión Europea. Másrespeto.cl.